Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos, amigos y amigas. Un gusto estar en esta mañana de Jueves Santo. Este es Contacto Sur, señoras y señores. Varias radios de Costa Rica se llevaron una gran sorpresa cuando llegaron facturas de disqueras transnacionales exigiendo el pago por derechos de canciones. Este hecho tiene como auspiciante al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Quédese en la edición primera de Aler, Contacto Sur. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Maracaibo. Desde Radio Yaní. Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Ampliamos información. En Costa Rica, ahora las disqueras exigen el pago de derechos de autor para utilizar la música. Desde Radio Santa Clara, Sonia Jiménez. Gracias, compañeros en Quito, y saludos, América Latina. La radio está amenazada. Los monopolios transnacionales que controlan la música pretenden cobrar por cada canción que una emisora ponga al aire. Lo anterior es parte de una campaña que inició la Cámara Nacional de Radio con el deseo de lograr contrarrestar los efectos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Y es que hace algunos días un consorcio financiero que reúne a las 5 más grandes corporaciones disqueras del continente interpuso una demanda ante un juzgado de nuestro país para exigirle a una radioemisora el pago de los derechos de propiedad intelectual por los discos de música popular que le transmitía a sus oyentes. El juez costarricense no solo acogió la demanda de los representantes de las corporaciones disqueras transnacionales, sino que le ordenó a la radioemisora el depósito de una buena cantidad de millones para cubrir los eventuales derechos de los demandantes. ¿Qué fue lo que justificó este acto? ¿En qué leyes se apoyaron las corporaciones disqueras para exigirle a la radioemisora en cuestión el pago de los derechos de autor por la música que transmitía? El experto en propiedad intelectual, Román Macaya, explicó que las corporaciones demandantes se apoyan ni más ni menos en las normas sobre propiedad intelectual, incluidas en el famoso TLC. Esto se va a ver en todos los campos afectados por diferentes reglas de propiedad intelectual. Ya se está dando con el tema de los libros, donde los estudiantes no pueden fotocopiar libros que utilizan para estudiar en la universidad o en el colegio. Se va a dar definitivamente en el campo de los medicamentos, donde los medicamentos van a subir al costo que quiera cobrar el único oferente. Se va a dar en el campo de los insumos agrícolas, sea agroquímicos, donde estos van a cobrarse a los agricultores al costo que el titular quiera, o en el campo de la semilla, donde también se crean monopolios en torno a semillas que han sido modificadas y por lo tanto elimina la libertad de resembrar semilla por parte del agricultor. Entonces sí afecta una gran gama de actividades y realmente no son convenientes para un país en vías de desarrollo. Entre tanto, el abogado Álvaro Montero, uno de los líderes de la campaña del no, considera que la amenaza que pende sobre el sistema de radiodifusión nacional ocurre gracias a la existencia de un poder judicial sumiso que podría terminar sirviendo de Rottweiler a las corporaciones nacionales. Señoras y señores, y ahora la quinceañera baila el vals con su padre. ¡Un momento! ¡Ese disco es mío! ¡Les prohíbo que lo toquen! Pero, ¿cómo, señor? Si yo compré ese disco. Usted lo compró, pero para escucharlo solo. Ambos expertos coinciden en que ahora, más que nunca, los costarricenses deben estar unidos en defensa de la patria. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. El famoso escritor uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, estuvo de visita en México. Desde la red de comunicadores Boca de Polen, Mauricio Álvarez nos cuenta parte de las conferencias que dictó. Adelante. Eduardo Galeano, uno de los grandes ideólogos latinoamericanos, visitó México en los pasados días, abarrotando la legendaria ciudad universitaria. Eduardo Galeano citó varias anécdotas para complacencia de los universitarios mexicanos. Una conferencia llena de historias y prosas controversiales que vislumbran una América más afín que nunca. Para ustedes, un fragmento de esta magna conferencia de Eduardo Galeano. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf, que me parece que anda por ahí. En el verano de 1972, Carlos Lenkersdorf escuchó esta palabra por primera vez. Había sido invitado a una asamblea de los indios celtales en el pueblo de Bachajón y no entendía nada. Él no conocía la lengua y la discusión, muy animada, le sonaba como lluvia loca. La palabra tic atravesaba esa lluvia. Todos la decían y la repetían, tic, tic, tic. Y su repiqueteo se imponía en el torrente de voces. Era una asamblea en clave de tic. Carlos había andado mucho mundo ya y sabía que la palabra yo es la que más se usa en todos los idiomas. Pero tic, la palabra que brilla en el centro de los decires y los vivires de las comunidades mayas significa nosotros. Cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea, porque todos, todos, toditos tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Espejo es la última publicación de este escritor, un libro lleno de elocuencias, ocurrencias, paisajes históricos y sobre todo una pizca de anécdotas vivenciales. Para leer Contacto Sur desde México, Mauricio Álvarez, de la red de comunicadores Boca de Polen. Sala de prensa en contacto. Y en sala de prensa, señoras y señores, tenemos ya lista para informar a Verónica Calvo Piña. ¿Qué tal, Verónica? Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, América Latina. Más de la mitad de los empleos en América Latina son informales. Esto según un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Los trabajos carecen de protección social para los y las trabajadores y además son precarios. El porcentaje de trabajadores corre el riesgo de aumentar debido a la crisis económica actual. Los países con más trabajadores informales son Haití, con 9 de cada 10 personas. Le siguen Ecuador y Perú, con 7 de cada 10 personas dedicadas a estas actividades informales. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Seguimos con nuestro repaso informativo en Contacto Sur, primera edición. Militares brasileños causan polémica al celebrar los 45 años del golpe del 31 de marzo de 1964. La dictadura derrocó al presidente constitucional João Goulart e instaló una dictadura que duró 21 años. Sobrevivientes de la dictadura aseguran que la celebración es una acción de disfrazar la cruda historia de esta oscura época. Silvia Adue, Agencia NP. Los 45 años del golpe militar en Brasil fueron conmemorados en una sesión solemne en la ciudad de Río de Janeiro el último martes, día 31. Cerca de 400 personas oyeron de representantes militares que el golpe fue en verdad una revolución democrática. Una placa fue creada en homenaje a 126 personas muertas por militantes de izquierda. El director del Foro de los Expresos y Perseguidos Políticos de San Pablo, Iván Seixas, consideró tal actitud inaceptable. Él dice que esa manifestación con la inauguración de una placa en homenaje a las víctimas de la izquierda es una mentira. Aquellos nombres son los nombres que el coronel Ustra usa en su libro y hay, en total, 12 personas que están vivas o que murieron fuera del contexto de la lucha de la dictadura. Algunos murieron por situaciones provocadas por ellos. Para el expreso político, el evento en Río de Janeiro forma parte de un movimiento revisionista que intenta falsear la historia, diciendo que la dictadura no fue tan mala. Él incluye en este movimiento la iniciativa del periódico Folha de São Paulo, que en un reciente editorial llamó la dictadura brasileña de dicta blanda. Seixas consideró aún absurdo llamar revolución democrática al episodio que retiró los derechos del pueblo, censuró artistas y prensa, e invadió sindicatos y entidades estudiantiles. Ese para él es un apego de personas comprometidas con ese pasado tenebroso. No son las Fuerzas Armadas, ni siquiera ningún sector democrático. De São Paulo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Doue. Contacto Sur. La crisis económica en Estados Unidos afecta a los y las migrantes latinoamericanos. Edwin Pérez, de Raíz España, nos trae el testimonio de una mujer chilena. Escuchemos. Las mujeres también son protagonistas en cuanto a la crisis que se vive en Estados Unidos, al impacto que tiene sobre ellas y la división familiar. Estamos con Adela Mautor. ¿Qué es lo que usted ve en las mujeres latinas actualmente? Bueno, lo que yo puedo ver y presenciar de acuerdo a mi entorno es que hay muchas mujeres que se encuentran solitas, tal vez luchando en este país, mucha división familiar. Y eso implica trabajar en lo que sea, ya sea cuidado de niños, limpieza de casa. Y por otro lado, el envío de dinero a Latinoamérica ha disminuido. Por ejemplo, hay madres que tienen a sus hijos allá. ¿Cómo es la situación? Claro, obviamente el corazón de madre, uno sufre, ¿no? Si tiene a tus hijos, tu familia en tu país de origen. Y a veces las situaciones no se dan lo que tenemos el latinoamericano, que encuentro yo que es un factor muy, muy bonito, que a veces nos unimos a, qué sé yo, si no resulta en lo que limpieza de casa o lo que otro oficio, hacemos alimentos, ya sea de cualquier origen, empanadas o... pero de una u otra forma se busca, o sea, el latinoamericano es de mucho esfuerzo y yo creo que una madre tiene su hijo ya en nuestros países de origen, donde sea buscamos recursos, o sea, no nos medimos en eso. Pero también hay el problema de la competencia generada porque hay menos empleos y la gente puede ofrecer su fuerza de trabajo a menor precio. ¿Cómo es eso? Claro, eso es verdad, o sea, si tal vez antes se pagaba por una limpieza de casa, por decirte, $200, ahora hay gente que lo puede hacer por la mitad, por $100, entonces eso implica más trabajo, más obra de mano, más desgaste físico, más todo. ¿Qué mensaje se le puede dar a las mujeres para que vayan superando este problema permanente? En mi caso, lo que yo estoy haciendo en este momento de crisis poder organizarnos mejor, o sea, buscar más salida. Nosotros las mujeres sabemos que podemos. Muchas gracias a Adela Mautor, una chilena, una latinoamericana, que nos describe la situación de las mujeres en tiempos de crisis en Estados Unidos. Informó para Contacto Sur de Aler, Edwin Pérez Uberuaga. Muy bien, y en lo que resta de tiempo, amigos y amigas de América Latina y de Contacto Sur, vamos con los deportes. Diana Bermeo ya está con nosotros. ¿Qué tal, Dianita? Adelante. ¿Qué últimas noticias deportivas nos tienes? Hola, Hugo. Saludos, amigos y amigas de Deporte Continental. Pues les cuento que en esta Semana Santa, algunos equipos que participan en Copa Libertadores de América esperaban más de un milagro. Pero como sabemos, en estas cosas del fútbol es mejor entrenar y muy fuerte. Universidad de Chile derrotó por 3-0 a Boyacá de Chicó de Colombia, mientras en el duelo brasileño Sport Recife cayó ante Palmeiras por 2-0. Pero escuchemos a Walter Carriqueo, quien desde Farco en Argentina nos cuenta otros resultados. Adelante. Buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva hoy jueves santo se habla de 1. San Lorenzo perdió en México y se quedó sin Copa Libertadores y sin técnico. 2. Estudiantes de La Plata bailó a Cruzeiro, ganó 4-0 y se acomodó en la Copa. 3. Maradona y Bilardo se reunieron. La selección argentina de fútbol golpeada por la goleada goleada comience a reorganizarse y a limpiar diferencias. Nada más por acá, nada más por allá. Y recuerden que siempre es bueno hacer deportes. Ah, y una casita más. Felices Pascuas, de la forma que sea, de la manera que sea, pero felices. Informó Farco Satelital. Gracias, Walter. Pero antes de despedirnos, escuchemos con atención los partidos para hoy, que son los siguientes: Liga de Quito versus Colo Colo de Chile, Boca Juniors recibe a Guaraní de Paraguay y Sao Paulo Fútbol Club a Defensor Sporting de Uruguay. Hasta aquí Deporte Continental. ¡Feliz feriado! Gracias, Diana. Más de uno ya, como el técnico de San Lorenzo, dijo chao, hasta aquí llego, porque salió su equipo eliminado de la Copa. Bueno, señoras y señores, han sido ustedes muy amables por la sintonía dispensada en esta edición primera de Contacto Sur. Será hasta nuestro próximo contacto. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.